Quiero dejar a todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlona, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Si la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Ni que no te vayas un febrero detrás de aquella barandada, azabache hacia el pinol. Quiero ser también dueño del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñe esa bola. Haz el sol cercano a la distancia, hazte en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías, ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro y en verde nuestros nombres y mucha sombra por dar. Cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en esa, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella barandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también un dueño del cielo y un pinar, pero es preciso enseñes a volar. Quiero ser también el dueño del cielo y un pinar, pero es preciso me enseñes a volar.